Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 5 de junio. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente que organiza la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. En la categoría A han recibido el primer premio los alumnos de infantil de 4 años del Colegio Benafélix. En la categoría B han resultado premiados los alumnos de primero de primaria del Colegio Fernando Gavilán. Y en la categoría C el premio ha ido para los alumnos de quinto curso del Colegio Fernando Gavilán. Además, los alumnos de la categoría B han recibido el premio especial del jurado. En total, en este certamen se han presentado 18 trabajos desde 5 centros educativos ubriqueños. Los premios han sido entregados este mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique por el alcalde en funciones, Emanuel Toro, la concejal en funciones, María Remedios González, junto al técnico de Medio Ambiente, Pedro Viruez. Darle las gracias a los colegios por haber participado en estas iniciativas, porque es poner granito de arena en una educación distinta a la lectiva que se lleva a diario dentro de los colegios, pero tan importante para que sigamos disfrutando de nuestra población, de nuestro medio ambiente, para que sigan creciendo en un ambiente cada vez más limpio y más sano. Que enhorabuena a todos los participantes y a los ganadores. Agradecer a todos los grupos su participación, en especial a sus maestros y maestras, porque si no es por ellos, desde luego esto tampoco tendría sentido. Este es la 14 edición, ya llevamos unos pocos de años, y la verdad que después de una época en la que había venido a menos, este año pues se ha notado, además de una participación más alta, la calidad de los trabajos, cosa que hay que agradecer. Y también decir que el premio especial del jurado este año ha estado muy reñido y han estado los tres trabajos muy, muy, muy a la par. Lo que pasa que, como por desgracia solamente tiene que aprobar, o sea que ganar uno, pues ahora después se dirá el caso, ¿vale? Pues voy a proceder a la lectura de los tres premios en cada una de las categorías. El jurado del 14 concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de infantil de 4 años del Colegio Benafélix. Recoge el premio. Recoge el premio su profesora Trinidad Domínguez Gómez. El jurado del 14 concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase de primero de primaria del Fernando Gavilán. Recoge el premio su profesor Salvador Merengas Gil. El jurado del 14 concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase de quinto A del Fernando Gavilán. Recoge el premio su profesora María José Rivero Guerrero. Rivera Guerrero. Y para finalizar, el jurado del 14 concurso de trabajo escolar de Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado, que consiste en una visita al aula de la naturaleza del Higuerón de Tabinda para los alumnos y dos profesores, y como novedad este año, una tablet al profesor, profesora, pues se le ha otorgado al trabajo presentado por primero de primaria del Fernando Gavilán. Por otro lado, el cortometraje elaborado por jóvenes ubriqueños y titulado Toda cicatriz tiene su historia, con el que se denuncia la violencia en la familia y en la escuela, ha ganado el primer premio de la cuarta edición del Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios